hablo contigo, nunca sabes que yo estoy aquí, porque te siento en mis sueños, sí, quiero seguir durmiendo así. ¿Cómo hacer para llegar? Porque te siento en mis sueños.